Estos son los titulares del jueves 21 de marzo. El secretario de Estado de Estados Unidos trata de que llegue ayuda a la Franja de Gaza. Los beisbolistas japoneses Otani y Darvish se enfrentan en el primer partido de la temporada de las Grandes Ligas de Estados Unidos. Se produce un terremoto de magnitud 5,3 en las cercanías de Tokio. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, está intentando conseguir que se establezca un alto el fuego en la Franja de Gaza y que llegue más ayuda a los civiles. El miércoles regresó a Oriente Próximo. Es su sexto viaje a la región desde que los militantes de Hamas atacaron Israel en octubre. La primera parada del recorrido de Blinken ha sido Jeddah, Arabia Saudita. Se reunió con líderes sauditas para abogar por la liberación de los rehenes que aún están en cautiverio y encontrar un camino para que los palestinos establezcan un Estado independiente. Además, se espera que los sauditas normalicen las relaciones con Israel. Sin embargo, estos han afirmado que no lo harán, a menos que Israel acepte una solución de dos estados. La parte saudita también ha estado advirtiendo que si las tropas israelíes atacan la ciudad de Rafah en el sur de la franja, habrá serias repercusiones. Tras conocer la advertencia de los funcionarios de las Naciones Unidas sobre que la hambruna en el territorio es inminente, los sauditas anunciaron que concederán 40 millones de dólares en asistencia a la Agencia de Ayuda de la ONU centrada en la Franja de Gaza. Blinken viajará a El Cairo el jueves para reunirse con ministros de Asuntos Exteriores árabes. El viernes se desplazará a Israel para debatir sobre cómo proteger a las más de 1 millón de personas que se refugian en Rafah y evitar una ofensiva a gran escala. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declaró que aprecia el apoyo de los líderes estadounidenses, pero indicó que hay momentos en los que no estamos de acuerdo. Insistió en que es imposible completar la victoria sin que sus fuerzas entren en Rafah para eliminar al resto de los batallones de Hamas. No obstante, Netanyahu enviará al ministro de Defensa, Yoav Gallant, y a otros delegados a Washington la próxima semana para dialogar sobre el asunto. La temporada 2024 de las Grandes Ligas de Béisbol de Estados Unidos comenzó con un partido disputado en Seúl entre los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego. Corea del Sur alberga partidos de la competencia por primera vez. En Japón, todos los ojos estaban puestos en el enfrentamiento de la superestrella local Otani Shohei de los Dodgers con su compatriota Darvish Yu. El emocionante primer partido de una serie de 2 terminó con la victoria de los Dodgers por 5-2. Otani apareció en segundo lugar de la alineación como bateador designado de los Dodgers. Se enfrentó al lanzador Darvish en la primera entrada cuando había un corredor en primera base. Otani condujo una pelota rebotada a la zona del shortstop que le impidió anotar un hit en su primer duelo con Darvish. En su segundo turno al bate, Otani envió el quinto lanzamiento de su coterráneo al jardín derecho y marcó así su primer hit de la temporada. En la octava entrada, Otani conectó un sencillo al campo opuesto, con lo que un corredor volvió a la base inicial y amplió la ventaja que llevaba su equipo. La sensación japonesa batió en 5 entradas, logró 2 hits, una carrera impulsada y una base robada en su debut con los Dodgers. Otro lanzador japonés, Matsui Yuki, hizo su primera aparición en las Grandes Ligas en la sexta entrada como relevista de los Padres. Ponchó a un bateador y no cedió ninguna carrera. El segundo partido de la serie contará con otro jugador japonés, Yamamoto Yoshinobu, que subirá al montículo el jueves como primer pitcher de los Dodgers en su debut en las Grandes Ligas. Medios de comunicación de Estados Unidos informaron que los Dodgers de Los Ángeles despidieron al intérprete de Otani Shohei. El periódico Los Angeles Times y otros medios dieron a conocer el miércoles que los abogados de Ohtani acusaron al intérprete Mizuhara Ippei de participar en juegos de apuestas ilegales. Mizuhara trabajó para Ohtani desde que éste ingresó en los Angels de Los Ángeles y siguió a su lado después de que el lanzador y bateador firmara contrato con los Dodgers el año pasado. Viajó con Ohtani a Seúl, Corea del Sur, donde se está jugando la serie de partidos inaugural de la temporada, y el miércoles interpretó allí para él las preguntas de los periodistas. Según el canal de deportes estadounidenses ESPN, Mizuhara transfirió $4,500,000 de la cuenta bancaria de Ohtani a una casa de apuestas. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. Hoy jueves, sobre las 9:08 de la mañana, se ha producido un terremoto de magnitud 5,3 en las proximidades de Tokio. No ha habido tsunamis. La Dirección de Meteorología de Japón calcula que su hipocentro estaba en el sur de la prefectura de Ibaraki, a una profundidad de 46 kilómetros. En las prefecturas de Tochigi y Saitama, el temblor alcanzó un nivel de 5 débil en la escala sísmica japonesa, que va de 0 a 7. Se registraron sismos con una intensidad de 1 a 4 en muchas áreas desde el noreste a la parte central de Japón. Residentes kurdos en Japón celebraron un festival tradicional de su etnia en un parque de la ciudad de Saitama. Kurdos de la ciudad de Kawaguchi y sus alrededores se reunieron en el parque para festejar la llegada de la primavera. Vestidos con ropa típica, bailaron al son de la música y disfrutaron de otras actividades. Acudió también al lugar un grupo de personas que manifestó su oposición al evento, argumentando que lo había organizado una entidad que, según el gobierno turco, apoya a una agrupación terrorista. En las proximidades había agentes de policía haciendo guardia. La asociación que gestiona el parque había dado a conocer en enero que no permitiría el festival, alegando dificultades para garantizar la seguridad. Posteriormente cambió de postura cuando los organizadores del evento objetaron la decisión, calificándola de arbitraria. La asociación del parque se disculpó y emitió el permiso en marzo. Una mujer kurda comentó que había disfrutado del evento. Un hombre que acudió desde Tokio manifestó que hay distintas opiniones entre los japoneses, pero que espera que la sociedad acepte a las personas de diversos países para que puedan vivir en paz. La policía, por su parte, señaló que no hubo mayores problemas y que el evento terminó según lo programado. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.